Listo, entonces, pues después de ese inconveniente, vamos a empezar la reunión de hoy. Hoy es 21 de octubre, jueves, esta es la reunión de Colombia en TeamSpeak. Tenemos una agenda, es cortita, pero vamos a tratar de cubrir los puntos. Estamos pendientes a ver si llega alguien de Cali, tal vez Moni de Cali que había confirmado la reunión, para que nos dé el reporte ya de Cali, pero pues mientras tanto podemos seguir con los otros temas de la reunión. De una vez les pido disculpas por mi voz, estoy un poco ronco porque tengo gripa, pero pues espero que me puedan entender. Ah, bueno, primero un pequeño anuncio. No sé si se dieron cuenta, pero hubo una reestructuración de los canales de TeamSpeak y durante las próximas semanas va a seguir cambiando un poco. La idea es simplificar un poco el sistema porque había demasiados canales, hubo un momento en que había como 270 canales y es muy raro ver 270 personas conectadas al tiempo, entonces realmente no se estaban usando todos esos canales. Entonces en la reunión internacional de ayer se trataron algunos puntos sobre cómo se podría optimizar esta situación y pues hubo algunas propuestas buenas como hacer salas genéricas como sala de reunión 1, sala de reunión 2 y que más bien se repartieran los tiempos entre esas salas, en lugar de crear una sala para todo, para cualquier tema. Entonces, pues vamos a ver cómo evoluciona eso. Igual las salas de los países van a permanecer, o sea, Colombia va a seguir estando acá, pero de pronto van a haber cambios en toda la otra estructura. Entonces, para que no crean que algo está pasando, sino pues es normal, es el reajuste que se está haciendo. Entonces, en los temas de la reunión de para hoy, tenemos algunos reportes, un reporte sobre la reunión en Cali que tuvieron la semana pasada y una actividad de Stencil que estuvieron haciendo sobre un pequeño encuentro que tuvimos aquí en Bogotá con el coordinador de Cartagena, que está aquí en Bogotá. También vamos a hablar sobre la posible reunión que vamos a hacer este fin de semana en Bogotá, sobre el blog de Sideways Colombia, que esperamos que llegue Dick también para ese tema, sobre cómo ha avanzado lo del trueque en la Universidad de Santo Tomás, que parece que hay alguna confirmación ya de que el evento sí iba a suceder. Y me parece que David Páez agregó el tema de el video que es el movimiento Zeitgeist para hacer una segunda versión, tal vez con una voz femenina. Entonces hoy los temas son corticos y si hay un tema que quisieran tratar, aprovechen y lo agregan en el Type With Me para que lo discutamos después de los otros temas. Exacto, ahí está en el chat. Gracias, David. Ahí está la dirección del Type With Me para que vean los temas y si quieren poner algún tema extra para discutir, lo podemos poner abajo. Leonardo Bison, ¿tienes voz para que puedas hablar? Ajá, escuchamos algo, pero no se escuchó tu voz. Todavía no. Bueno, pues yo quisiera que Leonardo, si quieres, nos pudieras hacer un Leonardo Bison, si quieres nos pudieras hacer un resumen de cómo nos fue en el encuentro contigo de Cartagena y aquí en Bogotá. Apenas tengas tu micrófono, de pronto alguien te pueda ayudar en el chat para que lo soluciones, tal vez David o Andrés. Mientras tanto, les voy a contar un poco esta idea de la reunión. ¿Sí? Vale, entonces ahí te va a ayudar David, Leonardo. Qué pena es que hay muchos Leonardos, está Leonardo William, está Leonardo Bison y está Leonardo Andrés, que era el que tenía el micrófono abierto. Entonces, bueno, no, para que no haya confusión. Lo que les voy a contar es un poco sobre la reunión programada para aquí, para Bogotá. Estuvimos intercambiando algunos correos con Sonia y con David luego. Y luego comentamos también con Leonardo y con Andrés pues la posibilidad de reunirnos. Sonia ofreció su casa. Y la idea sería pues conversar un poco y parece ser que va a ser este domingo, según pues parece ser la fecha en la que todo el mundo está disponible, pero pues no se ha confirmado todavía la fecha. Entonces, pues apenas tengamos la fecha confirmada, va a ser un poquito encima, pero igual pues vamos a enviar la invitación para las personas que puedan ir. Igual no es como un teatro o una cosa gigante, es un lugar pequeño, pero pues las personas que quieran ir, pues chévere que vayan y las personas que han querido desde hace mucho tiempo encontrarse con gente del movimiento que puedan asistir. Entonces, Sonia se excusó hoy, no va a poder venir hoy, pero ella sí me comentó la disponibilidad que tenía para hacer la reunión y todo. Entonces, pues sí podemos concretar, acá, aquí está David, está Leonardo Bison, está Andrés. Si quieren, concretamos, si pueden el domingo, para de una vez decirle a Sonia que sería pues el domingo y a qué horas les quedaría bien. El domingo por la tarde. Sí, puede ser en cualquier momento del día. Tal vez la idea sería que no fuera tan tarde, o sea, muy tarde en la noche, por lo que Leonardo Bison de Cartagena pues viaja. Pero podría ser por la tarde, ¿no? Tal vez después de almuerzo. Sí. Yo me perdí, ¿qué día, no? El domingo, este domingo que viene, David. ¿Usted puede después de almuerzo? Sí, puedo. Excelente. ¿Y tú qué dices, Leonardo? No nos alcanza a oír, no se escucha todavía. No, no te escuchamos. Si quieres, puedes escribir en el chat mientras solucionas el problema del micrófono. Ah, ok, Leonardo dice que entre más temprano mejor para él. Entonces, de pronto para nos podemos ver almorzar por ahí, que no sea tan costoso y así darle más. Bien, es que lo que voy a hacer es, si tenemos como una hora tentativa, llamo a John, a Sonia ya mismo, para que podamos confirmar ya bien el lugar, la hora y todo. Entonces, si fuera en la mañana, si fuera antes de almuerzo, ¿qué hora podría ser? Teniendo en cuenta que es domingo. A las 12. ¿A las qué, Andrés? A las 2, en el mediodía. Si no, por mí está bien todo el día, como quiera. Sí, tocaría tratar que como que la hora de almuerzo no se lleve mucho tiempo. O sea, digamos, si llegamos como a las 12, como que llegamos de un almorzar, entonces de pronto se lleva mucho tiempo. Y si llegamos almorzados temprano, a la 1, algo así. No sé lo que escogen. Igual, para mí por la distancia y eso, y por el día y la ciclovía, hay un montón de cosas, no sé a qué horas terminar llegando, pero bueno. No, entonces hagámosle, reunámonos ya almorzados. No sé qué tan fácil sea buscar como lugar. Sí, pues llegar como almorzados y ya de una lista. Vale, estoy llamando a Sonia en este momento, vamos a ver. Eso suena como un programa de concurso. ¿Quién quiere ser millonario? Aló. Sonia, ¿cómo estás? Hablas con Gabriel Vivas. Hola, ¿cómo te va? Muy chistoso. Estoy en este momento en la reunión de Colombia con todo el mundo aquí y ¿Tienes acento estás seguro? quedando en la grabación por si acaso. Y quería preguntarte. Sí, el domingo podríamos reunirnos. Es que estoy con Andrés, con David Páez y con Leonardo Bison, que vino de Cartagena. Entonces, pues sí, estábamos pensando tal vez a las 2 de la tarde. Hablamos luego de la posibilidad de que fuera un poquito más temprano, por lo que Leonardo viaja en la noche. Pero lo que tú nos digas. No, pero más temprano, pues lo que pasa es que el domingo es como mi día de verme con mi familia y mis padres y eso, entonces, Claro. pues lo más tarde que se pueda, si se puede a las 3 o si prefieren a las 2, pues bueno. Sí. Si tú nos aceptas a las 2, entonces a las 2. ¿Lista? Sí, yo les voy a dar aquí las indicaciones a todos para que sepan. Y entonces nos vemos el domingo a las 2. ¿Perfecto? ¿Listo? Ok, que estés muy bien. Okay. ¿Aló? ¿Qué pasó? Ah, ¿cómo así, Leonardo? Que para a las 2 es muy complicado. Yo te llevo Muy almuerzo. tarde, tal vez. ¿Te sirve a las 12 o antes? ¿Cómo así? ¿Tienes que irte temprano el domingo? ¿Estás ocupado? Bueno, ¿cuál es tu disponibilidad? Entonces me va a tocar llamar a Sonia otra vez. Ah, bueno, Sonia me acaba de decir que ella no puede el domingo en la mañana. Ups, ¿y entonces? Leonardo, te habías comentado la posibilidad de que fuera el viernes también. Hola, Mónica y Juki, ¿cómo están? Bien, bien. Afortunadamente, ¿cómo van? Bien, muy bien. ¿Cómo quedamos entonces? ¿Y ustedes pueden mañana en la noche, David y Andrés? No, es que tengo que estudiar un parcial para el sábado en la mañana y no puedo. Bueno, pues igual es buen punto lo que dices, Leonardo. Pues igual vienes en un mes va a venir, pues sí, en un mes, sí, como más o menos en un mes, larguito, va a venir Alessio del capítulo de Londres, de Inglaterra. Y él ha estado trabajando de cerca con Andrew Buxton y pues con el equipo de Londres. Entonces, nos podríamos reunir otra vez y estando tú. Y lo que tú dices, que más bien, o sea, que hagamos esta reunión que sea más conveniente para la mayoría. Y eso, y cuando tú regreses lo planeamos con más anticipación. Pero aprovechando que ya hablamos con Sony y ya le confirmamos para el domingo. Y que todos tienen disponibilidad, pues excepto Leonardo. Entonces dejemos rol para el domingo a las 2, así como hablamos con Sonia. Si les parece bien. Me parece re bien. Hola Dick, ¿cómo estás? Súper, qué bien que llegaron porque los necesitamos para esos temas. Ok, entonces, bueno, la reunión entonces queda para el domingo a las 2 en la casa de Sonia. Queda en la 44 con 17. Pues ya les estaré enviando la dirección a todos los interesados. Entonces, bien, súper, salió ese punto fácil. Aprovechemos que llegaron Mónica y Juki. ¿Quieren hacernos un reporte de cómo les fue en Cali con la jornada de Stencil y cómo les ha ido? Sí, pues se realizó, ¿cuándo fue? Fue un miércoles, hace una semana aproximadamente, miércoles, fue un día que anduvimos todo el día en bicicleta recorriendo unos lotes en los que ya hay algunos grafitis hechos, son lotes, digamos que a la hora en los que alguien los adquiera, tumban esas paredes en las que se ha grafiteado. Hay muchos sitios todavía por recorrer, se planea una segunda jornada. Y se recorrió pues una gran parte, ¿no? De la ciudad, desde el sur, cercándonos al centro casi. Y faltan otras zonas que pues hay que cubrir pues mientras nos adaptamos incluso a la misma modalidad de stencil, porque digamos que todos éramos novatos a la hora de salir a pintar. Y también queríamos compartirles que nos pareció muy interesante. Por ejemplo, estábamos haciendo el primer stencil y se nos acercaron muchas personas pues a preguntarnos qué estábamos haciendo, qué era el movimiento, por qué lo hacíamos así. Alcanzamos a regalar como un DVD, es que no, la verdad no estábamos muy preparados para eso, pero pues planeamos próximamente ya ponernos muy, muy serios con la impresión de los volantes. Y con información pues para las personas que lo requieran para la segunda jornada de stencil que vamos a tener. Y claro, para regalar más adendum, porque vimos que bastante gente se acerca, entonces siempre eso es una buena experiencia y la próxima vez, pues sí, yo creo que estaríamos subiendo un video extenso de uno de los encuentros que tuviéramos con las personas con las que nos encontráramos y de los videos que les regaláramos. Excelente, súper. ¿Qué día fue exactamente? ¿Recuerdan? Miércoles de hace una semana, déjame mirar la fecha. ¿El miércoles 13? Sí, miércoles 13. Excelente. Entonces, aquí dejaron el link para ver las fotografías, ¿no? Sí. Sí, ahí lo publicamos, ahí arribita en la ventana del chat está para que las miren. Vamos a subir también próximamente a YouTube un video que es también de la misma jornada, es con pues, una canción de fondo de la banda Bad Religion, pero entonces tiene una letra muy significativa. Ellos son humanistas, el vocalista de esa banda es un humanista, es un profesor de geología en la Universidad de Los Ángeles. Y pues no, el tipo es un entendido, pues el berraco y es como muy identificado, es digamos de esa gente que a uno le encantaría pues como contactar y hablarle del movimiento porque es alguien ya bien desatado del sistema actual. Excelente, súper. ¿Cuánta gente tuvieron? ¿Cuánta gente estuvo ayudando y participando? haciendo los stencils, ¿cuánta gente tuvieron? Pues estuvimos, a ver, fuimos cuatro, seis, asistimos a la jornada de stencil y hubo una donación también de pintura y de DVDs. De alguien que también, David, su nombre es David, él está creo que en la reunión en este momento, y él también colaboró, se llevó el stencil para hacerlos en otras zonas, pues creo que en Santander de Quilichao o algo así. Ajá, súper, qué bien, excelente. Súper, qué nota, una nota de jornada, qué chévere. Además que hayan podido tomar fotos y video, excelentísimo. Ah, pero tomaron un video y lo pusieron en YouTube, ¿o dónde está? Hola. Sí. Ah, no, que súper. Entonces, pues, no sé, si tienen el link, sería chévere compartirlo. David les preguntaba que si ya tenían el video en YouTube. Yo creo que es que nos falta terminar unos detalles muy, muy, muy precisos, entonces por ahí, sí, como en 20 minutos, media hora ya podría estar en YouTube. Excelente. Listo. Leonardo Bison, ¿será que tienes micrófono ya? ¿Cómo te fue? No, todavía no se te escucha. Entonces no. Bueno, ¿quieres hacer algún comentario sobre cómo fue la reunión de ayer con pues con que estuvimos con Andrés también? ¿Tienes algún comentario sobre esa reunión? Súper. Él está escribiendo en el chat, les voy a leer lo que está escribiendo. De una vez los presento si no lo conocen. Leonardo Bison, él es el coordinador de Cartagena. Entonces, pues, qué alegría tenerlo por aquí. Está además en Bogotá y ahí nos está escribiendo en el chat. Dice que, por supuesto, que tiene comentarios sobre el encuentro y que, pues, qué lástima que no tenga micrófono. Entonces dice que en resumen nos reunimos para hablar sobre la organización del movimiento a nivel nacional y que la idea es pulir un esquema sencillo pero que sirva para multiplicar resultados, para tener más claridad de los objetivos, los responsables, etc. Y dice, la idea es que todos los capítulos aporten ideas en función de sus experiencias y aprendizajes. Continúa. Dice, y podamos montar una organización a nivel nacional que pueda avanzar mucho más a través de los esfuerzos agregados de los capítulos locales. Entonces dice que vamos a ir montando el esquema y lo estaremos compartiendo pronto para que cada quien lo estudie y aporte su retroalimentación. Y que eso es todo por ahora. Muchísimas gracias, Leonardo. Entonces, para que sepan todos, fue una reunión que tuvimos ayer con el coordinador de Cartagena, con Andrés y conmigo, con Gabriel, y estuvimos hablando sobre pues estas cosas que estaba describiendo Leonardo. Perfecto. Entonces, ok, está el tema del blog de sideguyscolombia.blogspot.com. Dick, ¿estás ahí? ¿Tienes micrófono? Hola. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Gabriel, todo bien. ¿Cómo va todos? Bien, muy bien. Perdona la voz, pero tengo un poco de gripa. Yo también, pues. Bueno, entonces te quería comentar y para que nos comentes también un poco y para que todos sepan sobre lo que está sucediendo con el blog, que hace un tiempo venimos trabajando detrás de bambalinas con Dick y con Nelson, que es el coordinador de Latinoamérica, y con Kirk, que es el webmaster de elespirituDeltiempo.org. Y lo que ha pasado es que pues hay muchos comentarios positivos en toda Latinoamérica sobre el blog y sobre el tipo de contenido que tiene. Tanto así que nos propusieron volver el blog de Sideways Colombia, pues agrandar todo, expandir su alcance hasta toda Latinoamérica. Entonces lo que se ha venido haciendo es migrar el blog de Sideways Colombia a elespirituDeltiempo.org. Y abrirlo para toda Latinoamérica. Entonces, Pronto vamos a estar teniendo contribuciones de toda Latinoamérica, de todos los capítulos del movimiento Zeitgeist y todas las personas que quieran contribuir. Y Dick, por toda la experiencia que ha tenido desde que inició el blog aquí en Colombia, y pues él es el que lo ha llevado hasta prácticamente el punto que está, pues sin demeritar pues todas las contribuciones que todas las personas han hecho. Pero entonces él va a estar haciendo pues el trabajo de edición para este blog. Entonces el anuncio secreto que tenía era que ya está lista la redirección del blog, es decir que de ahora en adelante todas las personas que entren a sidegazecolombia.com, digo .blogspot.com, van a ser redirigidas a la nueva ubicación del blog en el espirituduelTiempo.org. Y entonces ya se transfirieron todos los suscriptores, las personas que tenían RSS, lo de Google Friend Connect, todos los comentarios, ya está todo migrado. Entonces, no sé si tú quieres hacer algún comentario, Dick, sobre este cambio, sobre cómo ha sido el proceso y pues hacia dónde vamos. Excelente, Gabriel. No, pues lo primero es solamente felicitarte como no solo webmaster, sino también pues el blog, definitivamente la imagen espectacular, la plataforma, el rediseño, los cambios, absolutamente toda la transición que ha tenido, porque sí, ha sido un trabajo colectivo, tuyo en gran parte, digamos, en la creación de un gran lugar para leer. Uno como blogger, digamos, la experiencia que tenía como blogger, pues siempre lo limitaba a uno a eso. Hasta, es más, he aprendido el resto de ti en los otros blogs, todavía intento meter cada vez más aprendizaje de todo eso. El blog de Sidgeist Colombia se creció pues porque tenemos mucha información. La mayoría de la información definitivamente son contribuciones que se reciben y se procesan pues de acuerdo al contenido, porque pues desde Sidgeist Colombia las primeras discusiones, y yo pienso que gran parte de la sintonía que todos tuvimos fue en acordar que teníamos que manejar muy bien el contenido y la información que teníamos. Pues finalmente Sidgeist es chocante, es revelador, pero pues igual necesita de personas que lo lleven a una interpretación sana, ecuánime, balanceada, y la información que está alrededor, todo lo que está alrededor, desde identificarse como un sujeto está en un sistema deficiente. Entonces lo primero que hay que hacer es reconocer el sistema deficiente, reconocer las deficiencias que parten de uno mismo como persona de la sociedad, hasta ya Proyecto Venus, que es toda una transición inmensa, y para eso necesitamos un cúmulo de información que necesita llegar a la gente para que definitivamente acceder desde sus diversos puntos de vista. El diseñador encuentra en Sidgeist Colombia, hemos intentado tener cosas directamente para el diseñador, para el profesor, y hay muchos enfoques que se pueden seguir abriendo para despertar mentes, que es finalmente la idea de reunir tanta información y pues llevarlos a creer en otra posibilidad. En la transición que se ha hecho, pues es lo mejor, porque nos lleva a Latinoamérica en este momento, nos está sacando pues digamos a otro nivel. El contenido además afortunadamente es general y es tan aplicable al local como al internacional. Entonces pues tenemos un respaldo de información y ya tenemos muchas publicaciones, se nos creció en esto. David Duarte y ha hecho muchas publicaciones, Andrés Ellis ha hecho muchas publicaciones, bueno, muchas personas han colaborado y sobre todo han estado manteniendo información cerca que nos va enriqueciendo. Cada vez que alguien ve un documental, cada vez que alguno de ustedes ve un documental, a ver si ya está publicado o no, se mete en el espirituduelTiempo.org y encuentra, en búsqueda busca cualquier cosa, la historia de las cosas por Annie Leonard, y si no la encuentra, nos envía un correo y nos la sugiere. Inclusive puede hacer la misma reseña, y pues se hace un proceso de edición. ¿Por qué es necesaria la edición? Pues precisamente porque tenemos que tener cuidado en el manejo del contenido. No somos temerosos ante el contenido que manejamos, al contrario, somos la información es fuerte, es chocante, es importante, es interesante, pero pues estamos intentando como enfocarnos en abarcar varios aspectos sin hacer sentir mal a nadie, sino al contrario, incluir a la gente dentro de esta información y hacer del espíritu del tiempo un espacio de difusión y despertar. Entonces, pues en ese sentido, los criterios por los cuales se va a hacer la edición, la idea es que se basen necesariamente en mantener coherencia con el movimiento. Y pues como verán, la página mantiene sus los gadgets, mantiene por lo que nos decía Gabriel, creo, y nos puede explicar, creo que ahorita creo que vamos a poder tener mayor acceso a estadísticas, a diferentes cosas que, pues, que nos pueden enriquecer mucho más. El blog, además, que tenemos, cuando tenemos en el reporte de visitas diarias, es visitado por muchísima gente. Yo veo de España, de Chile, de países particulares que, pues, que no leen bastante. Significa que las publicaciones han estado rotando muchísimo por internet, y pues mucho más con la ayuda de la gente que por email reproduce las publicaciones y las lleva a más gente. Después, cualquier pregunta, cualquier duda, pues pueden escribir a mí directamente, ya les escribo el correo, o a Cedres Colombia preferiblemente. Yo creo que con, la idea será abrir como un correo particular para el blog y para el espíritu del tiempo.org. Finalmente ya es más que todo un diario, una página oficial, y ya puede estarse transformando en algo más que un blog. Gabriel, pues no sé qué más nos puedes contar tú de las especificaciones, de lo de detalles para acceso, cosas que tú puedas tener más conocimiento o detalle. Sí. Pues, pues además de lo que te comentaba como y de lo que les comentaba, pues va a ser el trabajo de edición. También para las coordinaciones de los capítulos del Movimiento Zeitgeist en Latinoamérica, van a tener un acceso, pues, o sea, no del mismo nivel, pero van a poder hacer posts, tal vez con noticias sobre lo que está pasando en sus propios países, o publicar artículos que se creen en sus propios países. Y pues la idea es que eventualmente Dick pueda, pues, editar ese material para que quede perfecto para el blog. Quería aprovechar para soltarles unas estadísticas ahí solo para chicanear. Actualmente en el blog hay más de 540 entradas, más de 280 comentarios. Está recibiendo en promedio como unas 150 visitas diarias. Eso es cerca de unas 4.060 visitas mensuales. Esas son visitas solamente, porque páginas vistas está por encima de las 6.400. Tiene casi un 80% de visitas nuevas, es decir, que está en crecimiento constantemente. Y como les decía Andrés, pues la mayoría de gente que lo visita hasta ahorita había sido de Colombia, pero hay un gran porcentaje de personas de España, de México, Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, República Dominicana, y pues es una lista gigantesca de países que visitan el blog. Entonces, todo esto es consecuente con el avance que ha tenido y este nuevo lugar que va a tener como en el spotlight del espíritu del tiempo.org para que todo el mundo lo pueda ver. Bien, Gabriel, no sé, aprovecho de una vez la oportunidad para contarle a la gente, y excelente la pregunta que se da, sería bueno discutirla, aprovechar eso. Yo siempre me hago la misma pregunta. Puede ser la respuesta rápida, David. David pregunta por qué la gente comenta poco los posts, porque es definitivo, nadie no pasa. Pienso que puede ser por el sistema de acceso de Gmail, o no todo el mundo se conecta o está conectado desde donde lee. Y para responder por lo general desde anónimo o al post como la gente quisiera, pues eso puede limitar. Eso ha pasado siempre con Blogger, pienso, pero pues no sé, ahorita podemos escuchar más ideas. Les quería comentar rápido, pues para los que no tienen muy bien el conocimiento del blog, ustedes prácticamente lo que van a encontrar en él es las entradas, pues en la parte principal, para los que lo están viendo, a la parte derecha van a encontrar las etiquetas, que fue una parte de un trabajo pues muy, muy interesante que finalmente se dio para lograr reunir toda la información y que siga creciendo por varias raíces. Entonces, y como ven, arriba hay una parte en la que están señalados los países. En la medida en que haya más publicaciones de varios países, pues obviamente irán creciendo esa lista. Esto pues obviamente se hará mucho más cuando empiecen a publicar, pues, desde otras partes, y pues la edición, como decía Gabriel, pues la idea es obviamente ayudar a que la publicación esté bien, a revisar pues cualquier tipo de cosa pues que haya necesaria de revisar. La parte de la derecha van a encontrar el conteo, los comentarios recientes, las publicaciones recientes, los accesos a Facebook y a Twitter. Entonces pues es una página muy completa, tiene el conteo, la parte de información para donde se pueden comunicar con nosotros precisamente si necesitan algo, y pues ojalá ya la empecemos a rotar por todas partes. Ahora pues volvamos a la pregunta, ¿por qué creen que la gente no comenta tanto los posts? Porque esencialmente los leen. Sí, yo te puedo responder en parte. Y es lo que hemos visto, lo que habíamos visto es que con el primer layout que tuvimos, los primeros dos que tuvimos, el área de comentarios no era muy visible, era muy pequeña y parece que eso tenía un impacto en que tantas personas comentaban. Debido a eso, como en el último layout que se hizo, se agrandó el área de comentarios más visible y tuvo una repercusión muy positiva porque a partir de ese momento hemos visto muchos más comentarios en el blog. Otra cosa que es lo que tú comentabas, Dick, es que efectivamente es un problema que en Blogger tocaba estar registrado o tener una cuenta de Google para poder comentar. Es un problema que ahora vamos a superar porque en la plataforma que ahora montamos el blog en el espíritu del tiempo.org se llama WordPress y tiene una opción en la que no requiere inscribirse para hacer un comentario. Es decir, que cualquier persona que entra simplemente pone su nombre y su comentario sin tener que inscribirse a nada. Entonces, esperamos que eso también tenga un gran impacto en la cantidad de comentarios que haya. Eso es lo que yo podría aportar a ese punto. Una pregunta respecto a esto, digamos, no, lo mejor que no haya necesidad de los comentarios, pero esto no es abierto a como spam o ya sabemos que hay millones de trolls que son hasta pagados para meterse a las páginas a comentar cualquier cosa. Nacho, eso no afectaría en eso. En últimas, esa gente también se registra, no sé, ¿cómo es eso en seguridad o no importa realmente mucho? Sí. No, claro, es una preocupación relevante e importante. Y lo que tenemos en esos términos es unas buenas soluciones tecnológicas que se usan para evitar este tipo de comentarios. Entonces, en un nivel básico tenemos un plugin que se llama Akismet. Y lo que hace es, hay una base de datos global de comentarios spam. Y el tipo de formatos que suelen tener, entonces las características que tienen, los nombres que usan, los textos que usan, los enlaces que se han reportado, y esto inmediatamente queda para ser moderado dentro de los comentarios y no se publica directamente. También los comentarios que tienen más de un enlace, inmediatamente pasan a moderación. Entonces hay mecanismos, hay instalados en el espíritu del tiempo.org, en el nuevo blog, mecanismos de seguridad y pues para prevenir este tipo de cosas. La idea de David es excelente, definitivamente, y es sencillo, pero es un detalle que de verdad, por ejemplo, no tengo mucho en cuenta cuando termino de hacer una publicación, es dejar las preguntas abiertas, excelente, sí, se puede hacer inclusive como una seccioncita, y eventualmente cuando se vaya creando, pues porque se irá creando como un equipo de bloggers, digamos así, o de gente que publique en Latinoamérica, pues será importante también crear como, no reglas, pero sí, digamos, un tipo de parámetros o ciertos estilos que puedan llevar a eso, a la reflexión y a la diversidad entre la forma como la gente escribe, las cosas con las posibilidades que vienen con la gente que escribe a nivel de Latinoamérica van a ser muy importantes. Sí, excelente, sería súper. Es una práctica común en algunos blogs que termina el comentario y hace algunas preguntas como, ¿o qué piensan ustedes? ¿Cómo ven esta relación con este tema? ¿O cómo podrían ustedes aportar? Y definitivamente eso incentiva a que haya conversación sobre los temas. Y pues pendientes, sí es importante que el blogger está en, es un tal, no sé si es un talento, puede que sí lo sea, ¿por qué? Porque es escaso, digamos, un blog que se mantenga. Uno se pone a mirar en toda la blogosfera y blogs. Ahora también tienen esa función de ser diarios momentáneos, diarios pasivos, y eso es muy bonito. Pero pues también, digamos que a nivel de continuidad y de mantenimiento, cuando se trata de lugares de información, uno va a encontrar millones de páginas que dieron mucha información y se terminaron cerrando en algún momento. Y la continuidad, pues, yo por eso hay veces prefiero inclusive dejar de publicar y antes que lanzarme a obligarme a publicar cualquier cosa porque sé que la calidad y la diversidad de las cosas cambiaría. Y una de las cosas más difíciles de mantener un blog así es mantener la diversidad en los temas y pues como el control en general de cuando tú miras la primera página y miras los ocho primeros posteos que hay ahí. Lo primero que pienso es como intentar entrar como una globalidad que precisamente sea incluyente, que atraiga a la gente. Pero es complicado, y eso requerirá que lentamente vamos a encontrar ojalá lo más rápido, ahorita que nos abramos con el espíritu, gente que ya obtenga la experiencia o se esté abriendo espacios de vivir constantemente y a mantener el blog, porque pues sí, eso por lo general suele ser lo único que pesa, pero ahora ya tenemos más manos. Excelente. Ah, bueno, pues está. David puso el tema sobre qué pasa con sitegeistbogota.blogspot.com. Esto fue un blog que creamos hace un tiempo con, pues con la idea de reunir como lo que había hecho el movimiento en Bogotá. Que pues sería muy chévere que cada capítulo local tuviera algún tipo de medio de información. Pero entonces, con todo el crecimiento del blog y todo, lo más probable es que este tipo de noticias estén dentro del espíritu del tiempo.org en la categoría de Colombia, y las que sean ya como noticias estrictas del movimiento de Colo del capítulo de Bogotá, digamos, o del capítulo de Cali, en la página web. Eso es algo que va a salir dentro de poco al aire, y es que en la página web ahora va a estar sobre un CMS también basado en WordPress, y va a haber la posibilidad de que Cali tenga acceso y ponga sus noticias con las fotos, digamos, del evento que hicieron de Stencil, y digamos el video del día Z aquí en Bogotá, y ese tipo de contenido ya concretamente en la página, que pues es donde realmente pertenece. En blogs aparecería como en el espíritu del tiempo en la categoría de Colombia, ya con los comentarios y con el corte editorial que se le ha dado al blog. Excelente. Y no sé, ahí mismo dentro del blog, por ejemplo, cuando entro a Colombia y entro a la sección de Colombia, no sé, lo menos que es posible inclusive tener ahí el vínculo fácil a ese pedazo de la página principal de Cali o de Colombia para hacer las conexiones y todo eso. Pero sí, excelente la idea porque sí, mantener, o sea, crear varios blogs, como les decía, para Bogotá, Cali, entonces cuando podemos unificarnos más bien para mantener una gran fuente de información con descentralización, que esa sería como una buena palabra, con manejo local, pero definitivamente con trabajo colectivo, pues no necesitaríamos sino realmente dos espacios tan buenos como tenemos nuestra página de Colombia, que se ampliaría con esto que tú mencionas, y el espíritu y el tiempo que ya es más internacional, ya nos empezamos a ver mucho más grandes. Exactamente. Ah, ok, entonces el siguiente tema es el asunto del trueque en la Santo Tomás. Ese tema ha avanzado un poquito, se han intercambiado algunos correos con María Camila. Y pues sí, no sé si nos quieres contar algo de eso, Dico, si quieres que yo cuente. Bueno, les puedo contar María Camila Maldonado, Maldonado, sí. Ella nos escribió hace rato, es estudiante de la Santo Tomás y nos ha estado pidiendo que la ayudemos con un trueque. Escuchó el trueque y bueno, por eso me contactó a mí, de ahí conversando con ella, pues viendo que ella lo que le interesa también la permacultura, le interesa la economía, aunque no tenía mucha idea del proyecto, menos ya, digamos, ha estado leyendo y viendo. Entonces se le propuso que en vez de hacer solo una jornada de trueque, se aprovechara el espacio que se tiene en la Santo Tomás para hacer varias presentaciones. Puede hacer la jornada de trueque al lado de una presentación de Proyecto Venus, o una economía basada en recursos. Digamos, algo muy sencillo, digamos, en base a que ya tenemos mucha información y pues puede que sea un espacio que no conozca Zeitgeist o que necesite como una introducción, entonces pues puede ser algo así. Y por otro lado, alguna charla, digamos, de grupos o de, digamos, o sea, pensó específicamente en Proyecto Gaia para que ellos hagan una presentación y muestren su trabajo, su experiencia y lo que ya están conociendo y practicando en agricultura. Entonces, ese tipo como de prácticas y de ejemplos que siempre es bueno llevar a las universidades, y pues que las universidades no cuentan con muchos espacios así, y más con la información que se llevaría. Entonces, el asunto, ya nos dijo el lugar, pero no nos ha confirmado exactamente la fecha. Dice que puede ser muy pronto, que la primera semana de noviembre. Yo pues, le dije pues, que en lo posible intentáramos que no fuera tan cerca, porque pues sí requería cierta calma y planeación. Lo otro es que es entre semana. Yo particularmente tengo la dificultad precisamente ahorita en noviembre, entre semana. Entonces, pero bueno, tendría toda la asesoría respecto al trueque. Finalmente pienso que la jornada, el trueque será lo más sencillo, porque finalmente el trueque lo que necesita es publicidad y que la gente se mueva. Puede que sea inclusive un ejercicio simbólico si mucha gente no va por lo que es una universidad. No sé ni qué día escogerían para esto ni qué hora, pero sí, pienso que se puede aprovechar más inclusive la situación para aprovechar y llevar un mensaje que no esperen. Entonces, pues para esto necesitamos gente. Obviamente la idea es, pienso que aprovechando que estás, David, no sé si se te ocurra una buena idea, que pueda ser buena idea enviar un correo a alguno de los equipos preformados o en general a todo el grupo, como solicitando en Bogotá gente activa que quiera ser parte de la organización o algo así, como para empezar a también a crear eventos como pues colectivamente con la gente y no pues no solamente con el mismo grupo creando los eventos, pero pues también puede ser que mucha gente, si se le dice, oigan, ayúdenos a montar un evento, pues vengan con miles de ideas más. Imagínate, pues Ricardo, todo el apoyo que hemos tenido de tanta gente. Y teniendo tanto, pues, tanta gente de verdad tan dispuesta, pues no sé qué se les ocurre para que podamos hacer que sea fuerte, que haya una harta presencia, además de otra gente como dando ejemplo o haciendo parte de la charla. ¿Qué creen? Pues, no, es muy chévere. Y de hecho, se relaciona con lo que habíamos hablado con Gabriel hace poco. Por ejemplo, hacer como una especie de video para que la gente se llamaba como algo así como necesitamos ayuda o una cosa así. Pero bueno, el nombre es mejor. Y es como para animar a la gente que está metida, pero que no sabe si como no sabe cómo es la vuelta, qué son las actividades que están haciendo, en qué pueden ayudar. Y la idea es hacer un video cortico y publicar. David. Es que Mónica y Juki tienen el micrófono activado, por favor. Sí, continúe, David. Gracias. No, entonces, pues sí, súper. Podríamos mandar un correo. Pero también me parece como chévere poder realizar este video que les cuento. Y así, o sea, como que podemos convocar gente que esté pues, interesada en esto. Pues no sé qué les parece, pero lo que pasa es que, yo no sé, yo pienso que ese intento que hicimos con los equipos no fue muy exitoso porque los equipos pues no tenían nada, o sea, no había equipos. Y uno no puede hacer equipos simplemente diciendo, como dividiendo a la gente en subcategorías y diciéndoles, bueno, ustedes tienen que hacer esto, y ustedes esto, y ustedes esto. Si primero la gente no se conoce entre ellas no se conocen, ellos no tienen ninguna meta en común, ellos no están organizados de ninguna forma, entonces pues armar equipos teóricos como que no funciona muy bien. Sin embargo, creo que si hacemos como esa campañita, podría ser muy, muy exitoso y podríamos organizarla precisamente para hacerlo en la universidad. Como algo así como hey, vea, estamos tales personas, somos poquitos, necesitamos que nos ayuden. Si quiere pegarse de una, aquí lo recibimos, le contamos cómo es el cuento. Y nada, o sea, hay mucho para hacer, entonces pues ayúdenos, algo así, ¿no? Esa es la idea que yo me he imaginado, no sé qué les parece. Sí, pues ya gravitamos hacia ese tema, entonces pues si quiere aprovechar y para la gente que no tiene ni idea de qué se trata la idea, no sé si David nos puede hacer una explicación cortita de cuál es el concepto. Vale, ¿quiere? Ya les pongo el link, que ahí yo había puesto como unos bullet points. Ya busco el link, ¿vale? Perfecto. Listo, ahí está. Entonces, ¿de qué es el enlace, David? Sobre el videito. Si era eso lo que me había pedido, ¿cierto? sí, claro. Ah, vale, listo. Entonces, son como objetivos que queremos lograr haciendo esto y como tratar de convocar gente y dar la imagen que queremos dar, porque mucha gente, o sea, como, bueno, es que esto como que toca todos los puntos de la sociedad y es un poco difícil tratar de filtrar como esos intereses que son un poquito particulares. Por ejemplo, mucha gente se acerca solamente porque ponen un post del Tao Te King en el blog, entonces ya los del Tao y que no sé qué, o sea, pero no es el punto. Entonces, lo que queremos comunicar con este video es como que somos personas y no un fantasma de internet, o sea, como que no somos una página de X, sino que somos gente normal, como usted, como yo, como cualquiera, y que pues nos sentimos identificados con este método de que pues potencialmente podría, no sé, mejorar la sociedad. Lo otro es que pues somos pocos y necesitamos ayuda, entonces hay mucho por hacer. Y más que decir como o sea, más que la gente pregunte qué hay que hacer, como que proponga qué sería bueno hacer. Lo otro es como que, digamos, un breve resumen de lo que hemos hecho en Colombia, entonces la visita allá, que el día Z, no sé qué, eventos que hemos hecho. Y también podemos, pues esto se me ocurrió lo último, como para dar una idea que es que la idea es ser como centralizados, pero también muy enfocados en lo local, entonces podríamos como tomar aparte de reuniones que se han hecho en TeamSpeak, incluso de países internacionales. Pues por los acentos, creería yo, como la gente que escuche muchos acentos español y todo, no sé, le daría un toque como bonito. Y ya, y como también dejar claro como que queremos formar una red, o sea, no es como que sea una página y que todos estemos conectados por la página y que nosotros no nos conocemos entre nosotros. La idea es como que entre más interconectada está una red es más eficiente y pues conocernos es como principal, entonces pues queremos también comunicar que el internet es un instrumento, pero no es el target, no es como la meta es la vida real, lo que está offline, lo que no es alcanzable ni por Facebook, ni por Twitter, ni por nada de eso. Ya, entonces pues esos son como los objetivos y nos falta poner cómo lo desarrollaríamos bien. Súper, excelentísimo. Habíamos comentado a David de aprovechar la reunión de este domingo para empezar a hacer los primeros clips con las primeras víctimas. O mentiras, pues yo ya dije que yo me ofrecía con muchísimo gusto y para de una vez hacerlos y a ver cómo van saliendo, cómo los vamos mejorando también. Sí, sí, obvio. No, yo también me mando. Yo también me convierto en la primera víctima. No, y la idea es que también como mucha gente va a salir, o sea, pues esperamos que la gente salga. Y cuando la gente ve que son gente, que es gente normal, entonces pues se siente identificada y es como, no es nada, perdón, pues que no es nada como una cosa inalcanzable, sino pues como un movimiento de gente que tiene un objetivo y ya. Excelente, súper. Andrés nos quería comentar algo del TEDx que hubo acá en Bogotá y algo de una entrevista con María Antonieta Solórzano. Sí, gracias. Lo que pasa es que el martes de la semana pasada hubo un evento que se llama TEDx Bogotá, ya le había contado a varios de ustedes, los que pues ya conocen TED, conocido en todo el mundo. TEDx pues es como una franquicia. Este fue creo que el primer evento en Bogotá, voy a poner el link. Yo tuve la oportunidad de asistir. Me pareció muy interesante porque, digamos, el logo, la frase era cambio de paradigma. Esta señora María Antonieta Solórzano tiene una columna en El Espectador, creo que sale los miércoles, ahorita les pongo ahí el vínculo. Es psicóloga y bueno, es como muy conocida en su campo. Y yo no tuve la oportunidad de hablar personalmente con ella, pero pues ahí salió el correo, le escribí. Me interesó mucho lo de la economía basada en recursos. De hecho, la presentación del evento la hizo ella, fueron como unos 10 minutos. Y habló de eso, habló de los recursos. Obviamente no conocía nada de Jack Fresco, ni Proyecto Venus, ni nada de eso. Pero apenas la contacté le interesó mucho y la idea es ir y entrevistarla, grabarla, pues llevar una cámara y hacerlo. Creo que lo voy a escribir ahora, a ver si hacemos eso la otra semana porque vive bastante ocupada. Otra de las personas que fue al evento es una señora que se llama Josefina Klinger, o Kling, no me acuerdo el apellido, que vive en Nuquí, en el Chocó, y también hablaba del tema de los recursos y no del dinero y cómo así han preservado su comunidad, ha prosperado, ha mejorado, y está por fuera de ese paradigma del asistencialismo, del dinero, de estirar la mano, de ser el pobre, de ser el débil. Entonces, bueno, les quería comentar eso. Chévere, y usted me había comentado que hay la posibilidad de encontrarnos con ella y pues hacer un contacto directo con ella, de pronto una entrevista o pues hablar con ella y contarle sobre esta dirección. Ahí ¿se me escucha ahí? Sí, sí. Es que este computador se traba. Sí, pues lo voy a escribir ahora a ver si me responde y vamos la otra semana con usted, era la idea, ¿no? Yo supongo que le queda más fácil a ella por allá a las 6 de la tarde o algo así. Me dijo que tenía que ser antes de que se acabara este mes y pues este mes se acaba la otra semana. Entonces voy a ver qué día podemos, pues si quieres solo hablamos después usted y yo. Sí, perfecto, sí. Entonces quedaría para la próxima semana. Sí, todavía no es el día, voy a cuadrar con ella, tengo que escribirle. Súper chévere. ¿Ella tiene una columna en el Espectadores? De TEDx, sí, ya les busco la columna. De hecho, alguna vez yo les había mandado el correo a alguno de ustedes y el correo se llamaba algo así como Señora Casi Zeitgeist, porque todas las cosas que hablaba eran muy parecidas a lo que nosotros buscamos acá. Tal vez había una cosa que era diferente, pero ya no me acuerdo cuál era. Y pues de nuevo esta señora, pues le puede llegar a un público, no sé cómo decirlo, pero, o sea, ella le habla a las grandes empresas, por decirlo así, da charlas o capacitaciones, entonces le puede hablar a la megacorporación y decirle, oiga, venga, ¿por qué no compartimos los recursos? Porque de hecho eso fue lo que dijo cuando abrió el evento de TED, a nivel de ya de personas, de dejar de pensar en escasez y en ese temor a todo para mí, nada para nadie más. Súper excelente. Ah, por De último. hecho, la columna de ayer, perdón un segundo, la columna de ayer hablaba del evento de TED también. Ya la busco acá, es que este computador ya es un poco lento. Ah, bueno, y David, te estás diciendo en el chat que cómo hacemos para concretar lo de la Santo Tomás. Tal vez sería bueno como hablar por teléfono con María Camila, a ver qué necesitas, si le hacen falta recursos o qué, cómo está la situación allá, a ver si podemos concretar de una vez. Dick, ¿tú tienes el teléfono de ella o sabes si podemos conseguir el teléfono de ella? Sí, ya te lo mando. Ya, es más, ella misma pues, dijo que, no, que ya era bueno que nos viéramos pues, con alguno de nosotros, pero que quedamos desde confirmar y ya te mando el teléfono por correo. Uy, sorry. Sí, David. Es que quería, pues no sé qué les parece cómo articular ambas cosas, lo del video y lo de la Santo Tomás. Como digamos que para el día de la Santo Tomás ya tengamos el videito. O al revés, o que tengamos el videito para invitar a la gente a lo de Santo Tomás. No sé qué les parece. O sea, si entiendo bien, hacer un video de eso o de una vez prepararse para hacer el otro video que tienes en el notepad, no sé, pensaría que si entendí bien, hacer el nuevo, el de la notepad, pues no sé, lo de la Santo Tomás lo podemos mover, pero pues lo que tienes acá, la idea que diste es grande. Sí, no, pero igual es que yo veo cada cosa como etapas, entonces pues podemos hacer uno, probar, miramos cómo nos va y después hacemos la versión 2 y así. No sé si por tiempo, pues miremos el tiempo, porque me imagino que por la universidad saldrán rápido y dijo que primera semana de noviembre, pues no me ha respondido ese correo particularmente, pero cuando le dije que por favor netara que no, cuando nos confirmara fuera otra fecha, pero pues no sé si sí, si alcanzarías a hacer un video en ese tiempo y todo. Sí, yo creo que editarlo pues es lo de menos, yo que uno se demora unas, no sé, 2 horas, 3 horas. Lo mamón es, pues no mamón, sino lo que toma más tiempo es grabar y todo eso. Y pues como también lo otro es como hacer la estructura bien de cómo vamos a hacerlo, cómo se debe ver, cómo. Sí, pues a mí también me parece interesante integrarlo. De pronto, o sea, si ya tenemos los videos o uno aunque sea, chévere mostrarlo ese día, ¿no? Sería interesante, chévere. Sí. Igual lo que les digo, como podemos hacer un pequeño sketch y lo mostramos ese día. Y ya, a ver cómo Sí, muy sale. bien. Sí, chévere. Ah, bueno, y queda el último tema que es, para que no se nos vuelva tan tarde. Que es. Ah, no, mentiras. Bueno, antes, Dick, tú me habías dicho que me vas a enviar el teléfono de María Camila. Sí, también. Súper. ¿Tú has podido hablar ya con ella por teléfono? No, por teléfono. Ella me quedó de avisar cuándo era el día exacto porque le dije que sin que nos dijera eso, pues no podemos hacer prácticamente nada, si era una semana o en lo que fuera, pues por lo que toca cuadrar con anticipación todo. Si es un trueque, pues necesita tiempo para que se mueva y mueva la publicidad y pues también ellos piensan en estrategias si están promoviendo ellos la actividad y quieren hacer algo grande. Digamos, no, lo importante es espero que nos diga. Pero ya ahí te va, ahí te lo estoy enviando en este momento. Vale, súper. Sí. Dije, ¿tú tienes tiempo este domingo a las 2 de la tarde? Tenemos planeado encontrarnos en la casa de Sonia en la 44. Pues reunirnos este domingo. Bien, sí, por lo que pienso por ahora, no, no, no tengo nada, me parecería bien, sí, 2:30 por ahí dejaría, pero sí. Chévere, chévere, sería bueno, hace tiempo no nos encontramos y chévere hablar de todos los temas y actualizar de la vida y chévere volver a verse. No, excelente, me parece, está bien. Ahorita le voy a enviar un correito a, pues, a todo el mundo que ha estado cercano y que ha manifestado interés en reunirse. Entonces le envío a Beto y a Tatiana y le invito, pues sí, le invito a todo el mundo para que tenga la dirección y todo y puedan llegar. Excelente. David, usted había, usted alcanzó a tomar nota de las personas que en Facebook habían dicho que estaban interesadas en reunirse. Sí, pero no lo tengo a la mano. Son como unas 5 tal vez. Porque, pues yo le voy a enviar la invitación, David, y sería buenísimo poder extendérsela a ellos, a ver si se animan y si tienen la posibilidad y que caigan. Vale. Ah, pero entonces lo que habíamos hablado de abrir, como. Es que yo me toca abrir mi cuenta en Facebook de nuevo. O sea, yo se los enviaría personalmente, desde mi cuenta, no desde la de Sidecast. Sí, no hay ningún problema, eso es bueno. Vale. Listo, entonces yo los busco ahorita en un tiempito. Son como 5 personas. Yo hago eso ahorita. Excelente. Entonces, el último tema es David del video de qué es el movimiento Sidekicks, de los puntos clave del movimiento. ¿Qué nos cuenta? Sí, es que voy por la versión 2. Me salió un poco mejor. Entonces, ahí está en el Pirate Pack. Ya les pongo el link. Vale, gracias. Entonces, la idea era que pues, tuviera mejor narrador. Yo fui la primera vez, pero bueno, no soy muy buen narrador. Digo locutor, bueno, como se dice. Entonces, yo estaba pensando como en una voz femenina. No sé si Mónica se animaría. Moni, ¿qué dices? Moni, creo que se fue. ¿Siguen ahí, Mónica y Juki? Banderas un poco. Ah, sí, ahí están en el chat que sí. Ahora sí, David, si le quiere preguntar. Moni, mira, es que tenemos un. Pues yo hice un videito y tiene un pequeño resumen del movimiento. Y yo, pues, no sé, me gustaría como probar a ver cómo saldría con varias voces y quería, pues, no sé, pedirte. Si te gustaría poner tu voz, entonces sería como, es un video como de 5 minuticos. Y ahí está el link en el Type With Me. No sé qué te parece. Sí, sería chévere, muy bacana colaborar. Y sería pues bueno aprender a hacerlo, pues porque la verdad nunca lo he hecho, pero pues ahí se aprende, yo lo intento, claro, de una. Vale, listo, súper. Si quieres, bueno, yo te mando entonces un correo y te digo pues, más o menos cómo es. Igual es súper fácil, es como grabarlo en el grabador ahí de sonido. Y ya, sale. Y me mandas el archivo. Sí, tocaría de pronto, David, que se hablaran por, bueno, de pronto aquí mismo o por Skype o de alguna forma, para que usted le pudiera explicar y guiarla paso a paso, para que pudiera efectivamente grabarlo bien, y para que le envíe el archivo. Tendrían que ponerse de acuerdo para que usted le muestre bien cómo se hace, para que ya no tenga ningún inconveniente ni nada. Sí, vale, claro, me parece re bien. Si quieres, ya yo te mando mi correo y mi Skype para que hablemos por ahí, ¿vale? También estaba por ahí hablando que sería con la música que hizo Luis. Sería con la música que hizo Luis, que hizo Lucard. Sí, de hecho esa que está ahí, esa la hizo él y pues no sé, me pareció muy chévere. Lástima que no vino. Sí. Bueno, súper excelente. ¿Qué nota? Me gusta esa parte que sea coordinado con varias personas de Colombia. Entonces, con la voz de Moni de Cali, con la música de Luis, y pues con el trabajo que se te ha hecho, David. Sí, muy chévere. Además que muchas veces uno se propone como coger de aquí y de allá, pero al final lo hace y queda muy chévere, muy bacán. Excelentísimo. Bueno, esos son los temas que teníamos para hoy. No sé si quieren comentar algún otro tema, algo que tengan pendiente, o si dan una despedida y un saludo para todos los que escuchan en diferido y paramos la grabación o como ustedes quieran. Sí, no, pues ya creo que acabamos. Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches. Ya acabo de hablar con Leonardo Bison y nos vamos a reunir esta semana para ver cómo logramos el encuentro con una coordinadora que les comenté la última vez del SENA y que una de sus subordinadas dijo que está bien la idea. Pero siempre hay un pero, que es que los aprendices necesitan ser incentivados, pero que la idea de la cual lleva el movimiento es muy buena y quisieran ellos como que adoptar algo de esa idea para ver, porque poco a poco es que se va cambiando la idea de los pensamientos que tienen los aprendices y esas cuestiones. Buenas noches. De pronto ya, bueno, ya pararon la grabación. Ah, no, no la han parado, bueno, no importa. Leonardo, buenas noches. Está ahora mirando en El Espectador, bueno, no sé si usted ya sabe que el director del SENA va a renunciar mañana y que estaba diciendo que las universidades en Colombia son obsoletas. No sé si sabía algo de eso. Yo no sé si me estoy desviando del tema, pero ¿qué piensa de eso? Bueno, el director nacional del SENA no tenía entendido, hasta ahora que me lo comenta, porque estaba como que ocupado en la parte de una ida hacia Bogotá, Tecnoparque, pero sería bueno. A ver cómo yo tengo todavía el correo de él y a ver cómo nos podemos ayudar con él, porque ese señor tiene unas buenas ideas, buenísimas, sobre el emprendimiento y esa cosa. Ah, bien, bien. No, también le decía por el tema pues de la educación. No sé qué dirá en la entrevista, pero tocará esperar hasta mañana, pero es decir que las universidades son obsoletas, por lo menos lo diga él, estuvo a la cabeza del SENA, pues es algo más significativo. Sí, es lo que dice respecto de la universidad, es que lo de los obsoletos es porque como todo el mundo está enfocado, es que tiene que producir un producto y el cual tiene que recibir a cambio beneficios de dinero. Eso es lo que busca. Entonces el SENA lo que trata de buscar es que todos los proyectos, los productos que ellos sacan es que sean para ayudar a la sociedad, que, o sea, que como lo había explicado la última vez, que todos los recursos quedaran para nosotros mismos, para mejorar nuestro sistema de vida. Pues definitivamente él sería otra persona que sería interesante entrevistar, Andrés. Claro, claro. No, se está armando algo chévere. Bueno, no sé si sigue grabando, no estoy viendo, pero varios de ustedes conocen una cosa que se llama Knowledge Factory o Factoría del Conocimiento o Fábrica del Conocimiento. Son unos amigos que tenemos ya desde hace más de un año y ellos son muy inquietos en ese tema de la educación y otros. Y también andan grabando pues varias iniciativas y ellos pues nos pueden prestar mucho apoyo. Como por ejemplo lo que está haciendo Eliezer, ¿no? De enseñarle a estos chinos, digamos, de escasos recursos, programación, inglés y un montón de cosas más, ¿no? Sí, fíjense que todos esos hay cursos que se han abierto virtuales, los cuales son gratis, y eso es como un paso más a que todo sea compartido, o sea, no quiere que para dar el conocimiento hay que pagar. Claro, sí. Sí, como lo que hablamos la vez pasada, Leonardo, creo que habíamos hablado de cómo el MIT, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo, tiene cursos de todo, un montón de cosas gratis, ¿no? Open courseware, y pues digamos la única diferencia es que no le dan usted el diploma o el título allá, pero de resto toda la información está ahí para usted hacer el curso, ¿no? Y todo el material. Antes que nos desviemos del tema, Leonardo, cuéntanos bien qué es lo que van a hacer con Leonardo Bison en Cartagena. ¿Cómo van a hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer? Bueno, yo quiero hacer es armar un grupo de científicos y de técnicos para comenzar a aprovechar todas las tecnologías y convertirlas en que sean para el servicio de la comunidad sin exigir dinero ni nada de eso, sino que para comenzar a hacer aportes científicos, o sea, mejoras en la calidad de vida. Eso es lo que quiero hacer. Y como el SENA es una llave importante, porque si nosotros logramos hacer el contacto, porque lo que estuve diciendo con él, que para lograr que fuéramos a entablar una charla con los directivos de allá, que ellos están, o sea, ellos están a open mind, están con la mente abierta, y lograr hacer una como una alianza, por decirlo así, una alianza cooperativa. Tanto nosotros obtenemos ganancia de conocimiento y de proyectos, cosas que nos van a funcionar para el movimiento, Y para ellos también, porque al mismo tiempo ellos están recibiendo un lucro que es de conocimiento y de aprovechamiento. Por ejemplo, si un aprendiz desarrolla un sistema como el que vimos en el video que subieron del señor que hizo las cuestiones fluviales, que tomaba un tanque de elevadizo y capturaba el agua lluvia para ser utilizada en los baños, en el lavado, en el aseo y en esas cosas. O sea, estaba utilizando el agua lluvia, que es por lo menos ya sea un frito. Entonces, ellos vieron ese video que yo solo mostré y les pareció bueno. O sea, un ejemplo más para que los muchachos sigan desarrollando cosas tecnológicas, pero con elementos que ya tenemos y que pueden, con la genialidad, la creatividad. Eso es uno de los factores que movería, promueve a que los aprendices creen estas tecnologías, estos proyectos o estas herramientas. Hay uno que ya construyó un sistema de riego automatizado por medio de una computadora, una sola, y la computadora y los elementos que utilizó fueron tubos de PVC, cosas muy sencillas, y solamente utilizando programación PLC, el muchacho con un botoncito activa, ya sabía, tenía automatizado todo el sistema de riego de todo el día. Imagínense. Entonces son cosas que, digamos, que podemos mejorar. Muy bien. Qué pena. Buenísimo, Leonard. De hecho, ese señor es Evelio Aponte, y ese video nos ayudó a grabarlo Juan David, de los amigos que le estaba contando ahora. Y Evelio, hace rato no hablo con él, pero es posible que esté por Cartagena ya. Él iba a ir allá, entonces yo lo voy a llamar a ver y si los pongo en contacto también. Si quiere, le escribo acá en privado y me regala sus teléfonos o algo. Ya tenemos su correo y si se ven con él en Cartagena. Me parece muy genial eso. Sí, pues sería muy chévere ese proyecto, Leonardo. Sería espectacular como abrir un contacto ahí directo con el SENA y, pues, no sé, una rama tecnológica del movimiento Zeitgeist. Y hay muchas personas que están muy interesadas en desarrollos tecnológicos y este tipo de cosas. Y qué bien que pueda hacer de forma abierta y en coordinación con el SENA. Espectacular, me parecería. También, pues hay varias personas que podrían estar interesadas acá, que se han acercado al movimiento y que han dicho explícitamente que tienen ese tipo de intereses y ese tipo de experiencia. Súper chévere. Pues nos estás contando cómo les vaya en Cartagena con Leonardo Bisson y cómo avanza eso. Perdón, seguir metiendo tanto la cuchara. Me estuve igual por fuera un buen rato. También creo que ya hemos hablado de eso, que hay un colombiano que vive en Francia que se llama Arturo y que estaba coordinando como un programa, como una cátedra en la Universidad Tecnológica de Pereira que se llamara Economía Basada en Recursos. Creo que ya hemos hablado de eso, Leonardo, pero igual se lo recuerdo y a los demás también. Sí, una cuestión es sobre lo que vamos a hacer, es sobre una cátedra, armar una cátedra acá en el SENA y explicar a todos los muchachos y a las personas del gremio de formación profesional, mostrarles todo esto. Es más, estoy armando un pequeño bosquejo sobre abrir una charla y que estuviera Leonardo Bisson ahí como en apoyo, porque son muchos datos y muchos conceptos de los cuales hay que apropiarse para poder dar las charlas y que se sepa llegar con la idea precisa que uno quiere, porque a veces uno puede armar una charla y de pronto no, si no la arma bien, el mensaje que uno está dando le llega a la otra persona errónea. Claro. No, buenísimo. Espero que entonces se puedan ver pronto con Leonardo. Y brincando de un tema a otro, yo no sé, creo que ya lo han hablado en la reunión, pero ya la página del blog del Espíritu del Tiempo ya entró, ¿no? Ya, si uno escribe saigescolombia.blogspot.com, lo redirige al Espíritu del Tiempo. Sí, Andrés, sí. Sí, cubrimos el tema. Bueno, no importa. Está chévere. Bueno, chicos, ahora sí, voy a parar la grabación para que no se extienda tanto tiempo, para no retenerlos. Y que pues las personas que lo escuchen en diferido no lo sufran tanto. Entonces, muchísimas gracias a todos por venir. Si quieren dejar un mensaje en la grabación antes de que cortemos, un mensaje de ánimo para todos los que van a escuchar. Que salgan en el video que queremos hacer. Bueno, de acá de Argentina es importantísimo que colaboren con el movimiento, por más pequeño que parezca la colaboración. Que empiecen a crear grupos, páginas en Facebook, a crear videos, a esparcir documentos. Es importantísimo que se empiece a esparcir. A veces uno pensando que no, que lo que hace no llega a ningún lado, es importantísimo y llega a todo el mundo, aunque uno no lo crea. Yo soy administrador de la página de activateya.com.ar, capaz ustedes la conozcan. Y hace 2 meses que empecé con eso y la verdad que la difusión que tuvo fue buenísima. Entonces quiero promover a que todos hagan lo mismo, que armen sus páginas, empiecen a hablar sobre el movimiento por todos los medios que puedan. Ese es mi consejo acá de Argentina.